Primer Encuentro Ibérico de Educación, Salud y Activismos Menstruales. Bella, Portugal. Ponencia de Carolina Ramírez, Colombia. Educación menstrual, una disciplina emergente. Entonces, voy a enunciar un poco, como a contar desde dónde me sitúo para hacer mi respuesta, porque no es la respuesta, sino mi respuesta a esa pregunta. Entonces, hace aproximadamente 13 años comencé a tener certezas y claridades de lo que quería hacer, pero no sabía cómo enunciarlo, ni cómo enunciarme. Aparentemente no me dedicaba a la psicología, o por lo menos así lo pensaba mi familia, mis colegas y las organizaciones con las que pretendía emplearme. Ni tampoco parecía que era educación. Más bien, a mi quehacer y al de muchas otras mujeres lo cobijaba una suerte de esoterismo con aire de pseudociencia o un nuevo disparate feminista. He trabajado por más de una década intensamente para construir, darle forma, lugar y enunciación a eso que realizamos en los territorios y que resulta ser transformador y emancipador. Princesas Menstruantes Narrativas Emancipadoras fue el programa educativo que inspiró a decenas de proyectos en América Latina, y eso nos llena mucho de orgullo. Y aunque ahora algunas disciplinas se disputan y la reclaman, la educación menstrual fue la eterna abandonada. Ni las parteras, ni las matronas, ni las educadoras, ni las pedagogas, ni las médicas, ni las ginecólogas, ni las antropólogas, ni las psicólogas, ni las ciencias médicas, ni las ciencias sociales se ocuparon en contribuir, en construir y contribuir con herramientas metodológicas para educar y entender y erradicar el tabú menstrual. Sin embargo, la avanzada de asistencialismo menstrual impulsada durante la pandemia por la agenda global llevó a que la menstruación se convirtiera en un show mediático, ideal para que entidades de los estados y las ONGs, actores políticos, influenciadores, asociaciones de profesionales, entre otros, comenzaran a instrumentalizar la educación y la salud menstrual desde el oportunismo neoliberal y capital, convirtiendo las reivindicaciones legítimas por la dignidad menstrual en asuntos superficiales. Si hacemos memoria, todo, o sea, como que ese gran boom de la menstruación inició en la pandemia, pero ya llevábamos un montón de personas, un montón de tiempo trabajando en el tema. Recientemente, una compañera de la escuela, estudiante de la Escuela Emancipada, nos contó que la Asociación de Enfermería de su ciudad, de su región, había enviado al colegio donde ella tenía planeado realizar talleres de educación menstrual una comunicación para advertirles al personal de la escuela que las personas referentes y competentes en esa materia, o sea, la educación menstrual, eran las matronas, que son enfermeras especialistas, y que si seguían adelante con ese taller, iban a ser denunciados por intrusismo profesional. Eso sucedió en España, no en Colombia. Sí, entonces, también he sabido de casos similares en Chile, donde algunas matronas aprovechan su título profesional para legitimarse como las implementadoras lícitas de la educación menstrual y a su vez deslegitimar a las educadoras menstruales que no son matronas. En México también he conocido algunos casos en los que se le otorga la tarea de la educación menstrual al profesional de la salud, especialmente al ginecólogo y a la pediatría, obstaculizando el ejercicio de la educación menstrual de quienes no hacen parte de estas disciplinas. Pareciera entonces que hablar de menstruación es una cuestión meramente médica y biologicista. Consulté a varias educadoras y me mencionaron que efectivamente han encontrado barreras para el ejercicio de la educación menstrual por no pertenecer al área de la salud. Algunas refirieron haberse encontrado obstáculos por no contar con un título de pedagoga. Por otro lado, también están las investigadoras y científicas académicas que salen de sus campos universitarios para entrevistar a las educadoras menstruales. Recopilan información, sistematizan experiencias de los proyectos de base, interpretan y luego ganan reconocimientos en el área de la investigación menstrual, son invitadas a importantes eventos, se convierten en íconos y referentes de las producciones en torno a la menstruación y son citadas en todos los libros y estudios. Mientras que la fuente del saber, como siempre, es olvidada, despreciada y precarizada, y las educadoras menstruales viendo cómo van a obtener recursos para poder llegar a los territorios. Y pasa allá y pasa acá también. Entonces muchas de esas investigadoras resultan, bueno, en América Latina, resultan también ser hippies, gentrificadoras, extractivistas, que solo hablan de educación menstrual, pero nunca han salido a hacer. Sumado a esto está el oportunismo de algunas ONGs, que se aprovechan de las luchas por la dignidad menstrual y de sus reivindicaciones, y así como de los discursos de los proyectos de base territorial y sus conceptualizaciones. Producen cartillas y manuales plasmando lo que ellos no inventaron, popularizan discursos, solicitan trabajo gratuito y cuando lo pagan lo hacen mal. Exprimen el saber sin reconocimiento de la autoría. En los grandes e importantes eventos aparecen las ejecutivas de las ONGs con un guión elaborado por otra persona que sí leyó el manual, legitimándose en todo caso como las voces autorizadas para hablar y decidir sobre la dignidad menstrual. Es decir, yo a veces me quedo sorprendida de que en esos grandes foros no estemos nosotras, ocupando esos foros, nosotras que sí hemos hecho la educación menstrual y estén ejecutivas de ONGs a las que les escribieron el guión. O sea, ya lo vimos con USAID en Colombia. Y USAID hacía un trabajo, por lo menos en mi territorio, un trabajo chévere en educación menstrual. Pero nunca eran las que estaban en el territorio haciendo las que iban a hablar a los foros. Eran unas señoras a las que les decían qué decir. Bueno. Algo similar viene sucediendo con figuras feministas reconocidas que salen a hablar de educación menstrual, dan entrevistas y opinan, porque como ya lo mencioné, es más fácil hablar de educación menstrual que salir a hacerla. Han llegado al punto que desde la comodidad de sus pantallas o la de sus oficinas o de sus medios de comunicación dan línea y definen en qué términos debemos hablar las educadoras menstruales y cuáles luchas priorizar. Insisto, a estas personas pues les falta calle, campo, periferia, ruralidad, trochas, territorios abandonados por los estados y muchas horas de escucha, lo que mencionaba ahorita la compañera, muchas horas de escucha para poder reconocer, para poder identificar los relatos en torno a la experiencia menstrual. Ante el complejo escenario que he presentado hasta acá, vuelvo a la pregunta inicial, ¿qué nos legitima para nosotras posicionarnos como educadoras menstruales? Y voy a intentar entonces responder. Me reconozco como una persona experta en el tema. Esa experiencia me la otorgó a mí misma por el trabajo en campo llevado durante 11 años consecutivos sin interrupción, enfocada exclusivamente en la educación menstrual. Y menciono esto para ubicar el lugar desde el cual pues yo intento responder. La experticia no me la dio la psicología, ni los posgrados que yo realicé. No me la dio ninguna academia, ni ningún título universitario. Me la dieron los laboratorios sociales que he implementado en los territorios, los procesos investigativos y colectivos que permiten el análisis y la discusión permanente, el desarrollo de materiales didácticos, los encuentros que hemos compartido entre todas nosotras y etc. Entonces, a partir de esa investigación y de esos trabajos colectivos, entonces vengo insistiendo desde hace largo tiempo que la educación menstrual es un saber específico y una disciplina emergente. Y entonces acá les menciono un poquito. Entonces, cuando mencionamos de que es un saber específico, los saberes específicos es como una monedita, como una moneda. Por un lado de la moneda, entonces, por un lado de la moneda está el saber, la especialidad, ¿cierto? Entonces, es alguien, un saber específico incluye saber mucho de un tema, es decir, en este caso de la menstruación, pero a su vez saber cómo enseñarla por la otra cara de la otra moneda. No solo sabemos mucho de la menstruación, sino que además por el otro lado sabemos enseñarla, ¿cierto? Sabemos procesos pedagógicos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, el saber específico requiere dos elementos importantes: la comprensión de la multidimensionalidad de la menstruación y las bases pedagógicas para enseñarla. Y ahí lo de la multidimensionalidad es muy importante, porque entonces a veces decimos, y la idea no es, y más adelante lo profundizaré, pero la idea no es decir quién sí y quién no, y menos por un título profesional, ¿cierto? Por un título que me dio la universidad. Porque entonces en esta primera parte encontramos gente que puede saber mucho de la menstruación solo en la parte biológica, pero en la parte psicoemocional, la parte social, la parte histórica, ¿sí? Entonces ahí, para situarnos en el lugar de una educadora menstrual, considero que necesitamos verlo de una manera más integral, como desde diversas dimensiones. Obviamente hay profesiones que van dando una ventajita. Sin duda alguna, las enfermeras van a saber más que una psicóloga de la menstruación al principio, ¿cierto? Porque ella estudió la biología del cuerpo y seguramente tiene unas herramientas diferentes a mí para poder entender lo biológico de la menstruación. Pero seguramente ella va a tener que aprender más de mitos, tabúes, creencias, etcétera, ¿cierto? Y también pues el tema de las bases pedagógicas, sobre todo en esto de que cuando tenemos bases pedagógicas sabemos entonces que no a todo el mundo se le enseña lo mismo ni de la misma manera. Entonces eso va haciendo ya un caminito que nos va diciendo, ok, entonces por aquí yo me puedo ir especializando, autoespecializando, en la educación menstrual, cuando comprendo la menstruación de una manera multidimensional y cuando voy adquiriendo herramientas pedagógicas para saber qué y cómo enseñar, ¿sí? Pero a su vez, entonces también la enunciamos, y desde América Latina hemos venido insistiendo mucho, y el encuentro en Perú fue clave para ello, es decir, es una disciplina emergente. Y la queremos enunciar como una disciplina emergente porque está construyendo todo para hacerlo. Tiene objetivo, tiene método, tiene episteme, tiene marco conceptual y procedimental, es verificable, es comprobable y está abierta a nuevos escenarios y es acumulativa. ¿Qué es lo que dice la academia? ¿Qué es lo que necesita algo para hacer una ciencia? Tenemos todo para hacer una ciencia. Ni siquiera tenemos que estar dentro de los derechos sexuales y reproductivos, que son marcos de referencia que van así. O sea, no podemos decir que esto no va con esto. O sea, van así. Pero inclusive tiene todo para construirse como una ciencia, de estudio profundo y separado de las otras ciencias. Entonces, es muy importante aquí entonces entender que no todo es lo mismo, ni todo suma, como ya hemos escuchado algo. Hay gente que dice que todo suma, no todo suma, hay cosas que restan, y eso pues es innegable. Sí. La especificidad, ¿por qué nos gusta? Porque hemos insistido mucho en lo de la disciplina emergente y el campo específico, porque cuando vamos haciendo especificidad nos permite especializar, o sea, poder desarrollar un poco más. Entonces, en ese sentido, hemos identificado que la educación menstrual es diferente de la salud menstrual, ¿sí? Pero obviamente se necesitan entre ambas, no son, se necesitan ambas, pero digamos que de alguna manera pueden ser como campos distintos. Entonces, proponemos que la educación menstrual, la percibimos como un proceso de enseñanza-aprendizaje de unas competencias básicas en torno a la menstruación. mientras que la salud menstrual son procesos de promoción y prevención para intervenir para los procesos de salud como tal, que obviamente dentro de la salud menstrual, como todos los procesos de salud, incluye un componente educativo, ¿cierto? Entonces ahí vamos viendo como dos campitos. Hay dos maneras de ver la educación menstrual y es una que es la educación menstrual neoliberal, que es la que más hemos visto, que fue la que vimos en la pandemia. Entonces, que pone en el centro, aquí en este centro, vemos que ponen los productos de gestión menstrual. Entonces, en la pandemia que vimos, pusieron en el centro los productos de gestión menstrual porque había mucha pobreza menstrual. Y entonces, alrededor de los productos, entonces están tres características básicas. Uno es que cuando se ponen en el centro los productos, entonces, ¿de qué se va a hablar? De higiene. Entonces, el discurso es higienista, ¿cierto? Porque eso es, entonces ya se puso en el centro, entonces se va a hablar de higiene. Lo otro es que habitualmente es una información hegemónica. Porque claro, si se va a entregar productos, habitualmente hay manuales del uso, de cómo entregar el producto, entonces se van volviendo informaciones que son iguales para todos. Y lo otro es que también tienden a ser reproductivistas. Entonces, hablar de que es que la menstruación es el óvulo que no se fecundó y que ya puede quedar embarazada. Cuando ponemos en el centro no los productos, sino el tabú menstrual, que como lo decía Marina, o sea, dolor menstrual no puede verse separado del tabú menstrual. Cuando ponemos en el centro el tabú menstrual, la narrativa cambia, automáticamente cambia la forma de operar, porque entonces se habla ya no de pobreza menstrual, sino que hablamos de dignidad menstrual. Y la dignidad menstrual incluye los productos de gestión menstrual, porque para poder hablar de que vivamos menstruaciones dignas, pues tenemos que tener agua, saneamiento, productos, o sea, todo lo que incluye también esa parte. Pero también, entonces, hay como el problema, identificamos que el problema es el tabú menstrual, entonces también lo que hacemos es un esfuerzo por transformar las narrativas menstruales que sostienen el tabú menstrual. Y en ese sentido, entonces, se ve la menstruación desde una multidimensionalidad como tal. ¿Qué es una educadora menstrual? Voy a decirles lo que yo he construido, pues, como tal, ¿cierto? Desde mi perspectiva y trayectoria en la implementación y la formación de educadoras menstruales, defino a la educadora menstrual como aquella persona que adquiere comprensiones profundas en torno a la multidimensionalidad de la menstruación desde una perspectiva crítica y emancipadora. A su vez, posee las herramientas pedagógicas, metodológicas y procedimentales para guiar el proceso educativo de acuerdo al ciclo vital de las personas con las que trabaja. Ahí no dice son las psicólogas, o son las enfermeras, o son las ginecólogas. Ahí dice, y esto lo puede desarrollar cualquier persona. Que si necesitamos que la gente sea rigurosa y que sea muy responsable, porque estamos trabajando con personas. Y entonces, claro, entonces cuando vemos eso decimos, así, entonces por eso a veces les va a ir mejor o van a tener como una ventajita las que son del área social y las que son del área de la medicina. Claro que sí, van a tener una ventaja porque también nos enseñaron un poco el trabajo ético y todas esas herramientas, ¿cierto? Pero son cosas que también las compañeras que no son de estas áreas las pueden aprender y las pueden desarrollar, ¿sí? Ya pues esto es una definición de la educación menstrual emancipadora. Entonces, la educación menstrual emancipadora es el conjunto de prácticas intencionadas a la transformación de las narrativas menstruales que condicionan de forma negativa la experiencia corporal, emocional y psíquica de niñas, mujeres y otras personas que menstruan. Es una propuesta ético-política que emerge como de respuesta a los discursos biologicistas, higienicistas, fundamentalistas y heteronormativos y capitalistas que utilizan la menstruación como un mecanismo de control y opresión y que imponen formas de regularización del ciclo menstrual ovulatorio. Entonces, ¿qué implica hacer una educación menstrual emancipadora, rigurosa y responsable? Que ese es como el reto que tenemos, ¿cierto? El reto que tenemos, entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque, ok, aquí esto, entonces, de alguna manera, desde cómo lo vemos desde la escuela, es un asunto mucho más amplio, ¿cierto? No, la enfermedad, no, ya eso nos da pista de que ni todas las enfermeras están preparadas para hacer educación menstrual, ni todas las psicólogas, inclusive ni todas las médicas. O sea, no, definitivamente no. Pero hay enfermeras como Ana, que está haciendo revolución menstrual dentro de la enfermería, porque la enfermería no se ocupó de esto todo el tiempo, de educar en la menstruación, y hay fisios como Marina, y hay, y etcétera, etcétera, y el montón de psicólogas que han estado presentes acá, también haciendo la revolución, porque en la academia nunca nos hablaron de la menstruación. En mi época, solo para decirnos que en el DSM-4 había por allá un trastorno que se llamaba el TPM, ya. Nunca más escuchamos menstruación en la carrera de psicología. Entonces, no me hace educadora menstrual la psicología, sino lo que hemos venido construyendo entre todas. Entonces, cuatro cosas, creo que, perdón, cinco. Como cinco claves que yo siento que son súper importantes para un trabajo responsable, ético, respetuoso. La primera es la comprensión de la historicidad del tabú menstrual, porque eso nos permite entender por qué, porque es porque la gente opera de esta manera, porque esta niña siente vergüenza, porque entonces el tema de las de las risitas nerviosas, o sea, nos permite como poner el piso para dónde trabajar, ¿cierto? Cuando entendemos qué es el tabú menstrual y lo que es como un pulpo, porque es que tiene muchos brazos, es como una telaraña, una grande telaraña que hay que empezar a destejer. Lo segundo, vuelvo e insisto, entender a profundidad la multidimensionalidad de la menstruación, aprender las competencias básicas de la educación menstrual según el ciclo vital, entonces yo poder saber qué enseño para una niña de 9, qué enseño para una de 14, qué enseño para una de 18, o una señora de 20, de 30 y tal. Tener una metodología clara que garantice el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Y adquirir, pues que va muy en la misma vía de la cuarto, desarrollo, adquirir estrategias pedagógicas. Eso es lo que necesitaríamos para un quehacer respetuoso y responsable. Y finalmente, pues terminar diciéndoles que las voces autorizadas para hablar y para enunciarnos como para legitimarnos como educadoras menstruales son y tienen que ser las nuestras, la de cada educadora menstrual que trabaja con ética y responsabilidad. O sea, nosotras no tenemos que esperar a que nadie nos legitime, o sea, es que nosotras mismas nos legitimamos. O sea, yo misma me legitimo como educadora menstrual, no estoy esperando que ninguna universidad me dé un título. O sea, yo no podemos hacer eso, porque somos nosotras y también estos espacios justamente son importantes para ello, porque como es un camino en construcción, si nosotras mismas no nos legitimamos, o sea, hay un montón de profesiones viendo que esto es productivo y viendo cómo entonces se apropian de lo que ya nosotras construimos. Ahí hay que hacer algo y tenemos que organizarnos nosotras para poder legitimarnos como educadoras menstruales, para poder legitimar nuestro quehacer, porque no tiene que ser un colegio de psicología o un colegio de enfermería el que venga a decirnos, sino que somos nosotras las que hasta tenemos que construir un comité ético.